Estamos en comunicación ahora con el doctor Marcelo Arbit, que es secretario de Ecología y Ambiente de la Central de Movimientos Populares de Argentina. Buenas tardes, Marcelo. Omar Moretti de Freeway te saluda. Buenas tardes, Omar. ¿Cómo está usted? Bien. Estaba leyendo un título de una gacetilla de prensa en donde decís hay que terminar para siempre con el enterramiento de basura, y es algo que nosotros venimos acordando, como decía, con organizaciones sociales y vecinos. A mí me gustaría saber cuál es la razón por la que vos afirmás esto. Bueno, hace muchos años los trabajadores expulsados por el neoliberalismo salieron a la calle a sobrevivir con residuos. Durante añares resistieron a todas las políticas que los dejaron sin trabajo, sin estudio a sus hijos, trabajando con los residuos. Muchos de esos trabajadores se organizaron en cooperativas, algunas exitosas a lo largo de todo el país. Nosotros en el mes de diciembre hicimos un Foro Nacional de Residuos Sólidos Urbanos con participación de 17 provincias, más de 200 emprendimientos autogestionados por los trabajadores, verdaderas fábricas de trabajadores sin patrón que a lo largo y a lo ancho de la República han empezado a dominar todo lo que significa la recuperación de los residuos sólidos. Esto que suena muy difícil es algo bastante simple. Un grupo de cartoneras hace más de 10 años crearon la cooperativa El Ceibo, sentadas en el cordón de la vereda. Dos trabajadoras discutían hasta cuándo vamos a revolver la bolsa de la basura. Y una le dice, y si hablamos con los vecinos y le enseñamos a los vecinos a separar lo que nosotros necesitamos y lo pasamos a buscar por sus casas. Y así nació la separación de los residuos sólidos en origen en la Argentina. No fue fruto de intelectuales, de profesionales o de doctores, sino que fue producto de los trabajadores mismos. Esas cooperativas hoy, por ejemplo, la cooperativa del Ceibo trabaja en el barrio de Palermo de la ciudad de Buenos Aires, y los vecinos de la ciudad entregan los residuos separados. Esto quiere decir que los vecinos tienen dos tachos de basura. Un tacho donde colocan los frascos de vidrio, los cartones, los papeles, los artículos de plástico, los metales, antes de mezclarlos con los residuos húmedos, o sea, con la comida, con los residuos que contaminan. Ahora, quedan en una bolsa aparte. Marcelo, ¿por qué crees que algo, por ejemplo, que nació, como vos explicabas recién, de dos trabajadoras que se sientan en el cordón de la vereda y fruto del sentido común, es tan difícil de replicar en otras zonas? ¿O hay conveniencias de por medio? Hay conveniencias de por medio, y hay también un fracaso que siempre es difícil de admitir. En una época, en las grandes ciudades de la Argentina se quemaba la basura. La gente más antigua, como yo, se acuerda. Incineradores. Que había incineradores y quemaban la basura, y eso era una calamidad. Hasta que se logró cambiar ese sistema por otro, se tardó añares. Y se cambió por un sistema que fracasó ya. El enterramiento de la basura es un sistema fracasado porque genera polución, genera contaminación de la tierra, del agua, del aire, genera enfermedades, cánceres no descritos todavía por los profesionales de la salud, que tienen que ver con la degradación de productos químicos y petroquímicos que generan cánceres todavía no descritos en la literatura médica y que matan a la gente. Es decir, es un sistema fracasado. Seguir hablando del pasado no sirve. Nosotros no somos una organización de quejosos. Tenemos un modelo nuevo y estamos avanzando en la articulación de ese modelo. Por ejemplo, el reclamo que hace Scioli al gobierno de la ciudad de que deje de enterrar de manera alevosa cantidades infernales de basura que podrían procesarse, se pueden hacer. Nosotros estamos en condiciones ya de asumir esa responsabilidad en la ciudad de Buenos Aires. Y los cartoneros independientes actualmente por día recuperan entre 400 y 500 toneladas de productos que antes se enterraban inútilmente. nuestras cooperativas con una política de Estado, independientemente de que nosotros tenemos grandes diferencias con el gobierno de Macri, aplicar una política de Estado permitiría que llegara a las 2.000 toneladas día, que significaría achicar enormemente la cantidad de enterramiento y avanzar en la aplicación de las leyes que hoy están a favor de esto que estamos diciendo nosotros. No hace falta nuevas leyes, las leyes ya existen, hay que aplicarlas. En las grandes urbes de la Argentina hay leyes adecuadas como para avanzar en el sistema de la separación de residuos. Se trata de una política de Estado que hay que aplicar a favor de la comunidad, a favor de la inmensa mayoría de los ciudadanos. Las encuestas de opinión indican que el 92-93% de los ciudadanos están dispuestos a separar los residuos en su casa y contribuir a una política de Estado en ese sentido. Hace falta decisión política. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista, Marcelo. Gracias a ustedes por contribuir al desarrollo de una nueva cultura. Bueno, gracias. Estabas escuchando al doctor Marcelo Arbit, que es miembro de la Secretaría de Ecología y Ambiente de la Central de Movimientos Populares de Argentina.